¿Cuánto cuesta esa criatura? ¿Cuánto los enardecidos orinos del cementerio? A ver, luce en su malla el oro de su ciudad, ¿no vista bien? ¿Cuánto entonces? El tufo verbal, austral, Lucifer, ¿van a tus sobrinos niños, Emeterio? Si fuera así, ah, si asá, la carne puesta al asador, el Félix del volcán paga la vuelta, ¿cuánto entonces cuesta tu babero, demonio? Al ver que luzca el alerón de humo, todo lo reducido solo. Si fuera recusido, rugiría rigor a ras de todo. Si pabreza, ¿quién te dice? Huye, cobarde, a tanta cuestión acumulada. Ay, interjéctalo, ah, oh, ¿Y ahora? ¿Cuánta pulsión cruzarías por el poema puesto a las brasas? Por su insistencia en su barrosa, colosa, ovada, colosa. ¿Cuánto pesa esa criatura, J.R., tu animal de forma?